Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Animales de Radio, episodio número 44, con lo mejor del año hasta el momento. Correcto, la semana pasada abarcamos un pedazo, no nos dio el tiempo y dijimos, hombre, esto merece una segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a arrancar con la tercera canción de Radical Optimism, que es el próximo álbum de Dua Lipa, su tercer larga duración, mi estimado Uribe DJ. Un álbum que lanzó con sus imágenes medio marítimas en sus cuentas de Instagram, que no ha marcado tan bien en listados hasta el momento, ¿no? Los dos primeros sencillos solamente han llegado hasta lugares un poquito arriba, incluso del top 40, número 42 del listado Dance de Billboard, por ejemplo, que es donde uno creería que se ubican muy bien las canciones de Dua Lipa. Seguimos hablando mucho del listado de Billboard porque yo creo que, a pesar de lo obsoleto que pueda parecerle a mucha gente en la crítica, Uribe DJ, ahora más que nunca la Billboard cumple una tarea bien importante de medición de la popularidad de un artista según todo lo que está pasando con ese artista, no solamente en el frente digital de redes sociales, sino también en todos los demás frentes, ¿no? En ventas, así sean muy poquitas, de eso hablaremos más adelante, pero en general estamos hablando del impacto que tiene, sobre todo el Hot 100, el listado de Hot 100 en la conciencia colectiva de la gente, en cómo la gente está oyendo una canción globalmente, en realidad, y como usted bien decía, no ha marcado muy bien en listados, puesto 42 del listado de Dance de Billboard. Su canción anterior tampoco logró meterse al Hot 100 como tal. Training Season se estrenó en febrero, solamente llegó, bueno, sí se metió, estuvo en el puesto 27 del Hot 100, aunque no es despreciable, ¿no? Siendo una artista británica y siendo el Hot 100 todavía tan norteamericano, ¿no? Es muy difícil para artistas europeos, británicos. De todas formas, hay un murito ahí que hay que brincarse, que Dua Lipa puede hacerlo siendo ya una figura tan grande e ícono global, ya puede como ir negociando, ¿no? Porque creo que a Houdini sí le fue bien. Sí, a mí lo que me pasa con Dua Lipa y con estas canciones que están apareciendo de su nuevo álbum, del disco que va a salir pronto, de Radical Optimism, es que si bien no están apareciendo tan arriba en los listados de general, en los listados de Hot 100, que son los listados que consolidan el rendimiento de la canción en todas partes, redes sociales, discotecas, emisoras, en plataformas de streaming, etcétera. Lo que sí me llama la atención con este grupo de canciones, tanto Training Season como esta nueva canción llamada Illusion, es que van bien en los listados de Dance. Es decir, en los listados de Dance se consolidan muy bien. Y como que ella se siente muy tranquila ahí, ¿no? Pero Houdini sí fue número uno en Colombia, ¿no? Claro, Dua Lipa, nada que hacer, ¿no? Una de las personalidades importantes, porque aparte de la música, todo el tema que hace aparte con su podcast, con su club de libros, con sus actividades sociales, todo ese tipo de cosas, pues hizo que la revista Time, por ejemplo, que es una revista importantísima, una de las publicaciones más icónicas de los Estados Unidos, pues la nombrara como uno de los personajes más influyentes, que eso es un honor para cualquier artista, ¿no? Y más siendo del Reino Unido. Además de eso, Patti Smith fue quien escribió la nota donde se refiere a ella como una de las personas más influyentes según la revista Time. Patti Smith, recordemos, es una de las mamás, si no la mamá, del punk en los Estados Unidos, y se ha convertido también en sí misma en una intelectual y en una literata muy importante, que estuvo invitada a su programa y a su club de libros, como usted lo menciona, a Service 95, y por esa razón esa lectura de un minuto de la revista Time es bastante conmovedora y profunda frente a esta figura que está lanzando una vez más una de las canciones más importantes del año en lo que va corrido del Illusion. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, the one that come on dance with me. I'm levitating. Vamos a hablar esta vez de rock, que sí que está perdido de listados, ¿no, Uribe DJ? Está complicado, ¿no? Pero desde hace unos años para acá. Cierto. Es el género más damnificado de toda la evolución y cambios de la industria discográfica, creería yo. Aunque si yo me pongo a mirar lo que pasó en la década de los 90, ahora que estamos haciendo celebraciones, sí, de los 30 años de la X, he podido encontrar que incluso en esa época, 1994, hace 30 años, el rock no era tan grande tampoco. Pero fíjese que uno tiene una percepción muy distinta, ¿no? Porque uno siente la década del 80, por ejemplo, muy pop. Pero uno se devuelve y de pronto fenómenos que duraron un par de años, 3, 4 años, como el grunge, por ejemplo, están muy presentes en la década del 90, el rock alternativo de finales californiano. Entonces uno tiene esa percepción como de que los 90 fueron mucho más rockeros, ¿no? Estoy de acuerdo. Y esa percepción de que los 90 fueron mucho más rockeros tienen mucho que ver, curiosamente, con que en los 80, el pop ochentero estuvo muy clasificado en varias ocasiones como rock, porque venía de Inglaterra, se empezó a poner de moda a finales de la década de los 70 y comienzos de los 80 con la aparición de ese movimiento que en los Estados Unidos llamaron los New Romantics o el New Wave, y que también en Inglaterra fue conocido de otra forma, aunque era un género un poquito más seco y más frío, que era conocido como el post-punk, sí. Cuando esas canciones empiezan a aparecer en la cultura pop, como usted lo menciona, en la década de los 80, y empiezan a permear y a influenciar esa cultura de los 80 con esa cantidad de sintetizadores y de teclados. Cuando canciones como Divo se meten con Whippet a programaciones de radio, originalmente lo hacen a través de la radio de rock, porque la radio de pop no entiende lo que está sucediendo. Entonces, lo que pasó con Tainted Love y Soft Cell, lo que pasó con Just Can't Get Enough y Depeche Mode, no cabía dentro de la radio de pop en la década de los 80, por lo cual a mediados de la década de los 80 y finales de esa década se inventó la radio alternativa en los Estados Unidos. Apareció la radio alternativa y con ella, en septiembre de 1988, aparece el primer listado de rock alternativo o de rock moderno, que es el que nos da esa impresión que tenemos de que el rock fue muy grande en la década de los 90, cuando en realidad, si usted se pone a mirar, hay unos cuantos números uno importantes en el Hot 100. Sí, claro. Pero en 1994, por ejemplo, el año del nacimiento de la X más música, por esta época, en estos momentos, en 1994, el número uno era The Sign Days of Bass, el número dos podía ser Celine Dion con The Power of Love. No, 93, claro, el Eurodance estaba en su apogeo más grande, ahí estaba What is Love de Hathaway, sonando en todas partes, los Two Unlimited, una cantidad de cosas sonaban en esa época, sí. Y de rock, pues uno veía como a Pearl Jam, veía a Nirvana, algunas, sí, claro, cositas por ahí. Y muchas de esas cosas, por ejemplo, ya estaban muy sujetas a la venta de álbumes, que era lo que la industria estaba como empujando, la venta de los álbumes. Entonces, ya para cuando se muere Kurt Cobain, el disco que estaba muy pegado, el año arranca con un álbum de rock, como el álbum más vendido. Pero en canciones el pop estaba muy pegado en 1994. Usted mira un listado de 1994 en el mes de abril y va a encontrar que las 5 primeras canciones probablemente son todas de pop. Puede haber sido el fenómeno del sencillo versus el álbum el que también ayudó mucho a la debacle del rock, porque el rock seguramente si no fue tan de sencillos. De pronto el rock funcionó mucho más en álbumes y el pop si era mucho más digerible, mucho más comercializable en sencillos, porque era de mayor consumo que el rock and roll. Cierto. ¿Cierto? Yo creo que por ahí va la cosa, pero lo cierto es que de todas las bandas de rock que hay en estos momentos circulando y que medio alcanzan a sacar la cabeza por encima de la avalancha de pop que hay andando de música latina y de reggaeton, están los Black Keys con este 12º álbum titulado Ohio Players, en honor a una de las bandas de soul más importantes de ese estado, de donde son ellos, sucesora del álbum Dropout Boogie, que es un disco de hace 2 años y una mezcla muy poderosa de funk, de soul, de R&B, como lo sabe hacer muy bien ese guitarrista y fundador de los Black Keys, que es Dan Auerbach. Y se demoraron un buen tiempo, ¿no? Uno siente que ellos vuelven a ese sonido medio mugrecito que los había caracterizado hace unos años, antes de meterse, como dice usted, en todas esas funciones con un poco de funk, pero tal vez por eso es que se demoraron tanto en lanzar este álbum, porque ellos mismos decían, tanto Dan Auerbach como Patrick Carney, por ejemplo, en entrevistas, que tal vez este puede ser el álbum en el que más se han demorado trabajando para poderlo lanzar como ellos finalmente querían, como deseaban que sonara otra vez la banda. Así es, el disco es producido por Dan The Automator Nakamura, quien originalmente produjo a Damon Albarn con su proyecto junto a Jimmy Hewlett, conocido como Gorillaz, a comienzos de la década de los 2000. Este es un álbum que cuando uno se pone a mirar en la crítica que le han hecho en redes sociales y en medios de comunicación especializados, pues no ha gustado tanto porque apela mucho a la nostalgia y porque ha hecho varios covers, a pesar de ese sonido que usted dice muy mugroso, muy sucio, muy de garaje. Sí. Que los hizo muy famosos a comienzos de los 2000, a los Black Keys, pero dicen que hay mucho recuerdo de cosas que ya están como en el pop consciousness, como en la conciencia pop de la gente, como que la primera canción que abre ese disco es un poco el eco de Where's Your Head At, The Basement Jacks. Como por lo electrónico y la cosa. Claro, tiene un poquito como esos acordes de esa super canción de electrónica. Tiene sí, además... No. Tiene razón. Tiene además canciones que son originales de un sello muy importante que Dan Auerbach ama, que es el sello Stax, que era como el lado alternativo del soul en la década de los 60, cuando el sello Motown Records estaba creciendo. Entonces, lo han criticado mucho por su apelación a la nostalgia y por abrir con esos aires de electrónica y también de soul del sur de los Estados Unidos de la década de los 70. Pero tienen invitados interesantes, ¿no? En ese álbum Ohio Players. Empezando por esta canción llamada Beautiful People Stay High, que la escribieron con Beck, si no estoy mal. Pero el álbum también, creo que tiene a Noel Gallagher como invitado, ¿no? Entonces ahí agarran un par de figuras que han sido muy relevantes dentro de ese esquema del rock, como para darle un sustento o una tierra un poco más abonada a ese camino del álbum. Es un disco muy colaborativo, algo que no había sucedido antes con los discos de los Black Keys, y es su séptimo número uno en el listado nuevamente de rock alternativo, mucho más que en cualquier otro listado. Los Black Keys con su álbum Ohio Players, probablemente la única canción de rock de lo que va de este año, que es Beautiful People junto a Beck, que alcanza a verse por encima de todo lo demás. Animales de Radio en la X. Y seguimos hablando del cuarto larga duración de Doja Cat, Scarlet, la canción que sucedió al primer sencillo de Scarlet, titulada Paint the Town Red. Que a esa le fue bastante bien, aunque fue muy controversial, ¿no? Por todo lo que tenía que ver con lo que hizo alrededor de su fanaticada, por ejemplo, porque tuvo un momento en el que tuvo su encontrón con sus fans en redes sociales, en Instagram, en Twitter. Le dio por ponerse a pelear. ¿A quién le da por ponerse a pelear con los fans? A Doja Cat. Sí. Es la única. Y creo que eso la hace bien distinta, ¿no? Pues sí, pero de todas formas, ¿no? Yo creo que eso tuvo que verse en una repercusión importante de su funcionamiento normal dentro de las redes sociales. Lo hemos visto en casos como Lizzo, por ejemplo, a quien también no le ha ido muy bien con ciertas malas salidas ante sus fanáticos en redes sociales. Sí, eso tuvo un efecto muy negativo en la promoción de este disco. Indiscutiblemente, si usted quiere números y volumen, como Doja Cat estaba acostumbrada a tener de todos modos, porque durante la pandemia y antes de ella, ella venía creciendo enormemente gracias a su presencia en redes sociales y a la forma como las había manejado. Ella es una muy inteligente community manager, además de sus redes sociales, y se le fue la gente porque empezó a quejarse de muchos de ellos. Pero cuando sale Scarlet y cuando sale Paint the Town Red, pues lo que tiene en antipatía, lo que tiene de antipática Doja Cat en redes sociales y probablemente en la vida real, porque se nota que no es una persona fácil. Lo equilibra en talento. Lo equilibra en talento y en esa canción que tiene un sample brillante de 1963 de esa maravillosa canción de Burt Bacharach y de Hal David que se llama Walk On By. Porque en Coachella le fue bien, ¿no? En Coachella le fue muy bien. Y con los comentarios fueron positivos de la crítica y del público en general. Tengo entendido que ella va a coger algunas canciones que le sobraron del Scarlett y va a lanzar como una segunda parte, ¿no? Okay. De ese álbum. Nuevamente está haciendo lo que hacen muchos artistas hoy en día y es presentar nuevas canciones o canciones que tenían guardadas. En este caso, esta canción, Agra Hills, es un pop hecho sobre un beat de trap. En su semana de debut en listados tuvo 14.9 millones de escuchas en plataformas de streaming, Apple Music, Spotify, YouTube, etcétera. Que es una cifra no tan grande, ¿no? No es una cifra muy grande comparada pues con los números que están moviendo los reggaetoneros, por ejemplo, que son enormes, pero además de que no es una cifra muy grande, lo que más me llamó la atención cuando estábamos haciendo la investigación de este programa es que dentro de las mediciones hay un número que me voló la cabeza porque es 1300 descargas, ¿no? Y es como que en 1994 volvemos, si nos devolviéramos en el tiempo. Sí. Hagamos el ejercicio. 1300 descargas que equivalen a 1300 sencillos o cassettes vendidos en 1994. Cassettes no con le una daban, sola canción. Sí. Correcto. Yo no creo que le dieran a usted para meterse ni siquiera al top 200 de sencillos de la Billboard, ¿sabes? Ni para pagar el arriendo tampoco. No, es que tendría que ser muy... O sea, entonces si le entiendo, esas 14.9 millones de escuchas en streaming equivalen hoy en día, me dice usted, que a 1300 descargas. ¿Quién descarga música hoy en día? O sea, me imagino que en iTunes. Sí, canciones. O sea, cuando usted compra canciones, como las compraba digitalmente hace 15 años, antes de Spotify. Quedan 1300 personas en el mundo que todavía compran música en iTunes. Y probablemente esas 1300 están en los Estados Unidos, lo cual es asombroso, ¿no? Es increíble que 1300 descargas, que viene siendo compras reales de la canción, sean suficientes para meter una canción en el top 20 de un listado como el Hot 100, que repito, hace 30 años yo creo que tenía que vender muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, este es su noveno top 10. No es una canción que haya sido bien recibida en la radio top 40 adulta, lo cual también me llama mucho la atención, Uribe DJ, porque en serio no es una canción fácil, ¿sabe? No es una canción fácil para la radio top 40 adulta, para un público entre 35 y 50 años. Agra Hills ya es demasiado. Y es raro porque tiene como su esencia R&B ahí de fondo, pero yo creo que también el tema es que Doja Cat no es una artista fácil para el público adulto contemporáneo. Sin embargo, mire que una canción como Say So alcanza a funcionar mucho más fácilmente en la radio para gente entre los 35 y los 50 años que Agra Hills. Es que Agra Hills tiene ese beat de trap. Es que no entiende ese público de 35 años. Claro, usted nombraba Say So y usted oye Say So y es pop en esencia, digerible, facilísimo. Entonces, puede estar en radio adulta, puede estar en radio juvenil, puede estar en listado de pop, dance, puede estar en un listado de R&B, sin mayor problema, navega en diferentes instancias dentro de la industria musical. En cambio, esta, por lo que usted dice, esa base de trap es mucho más difícil de tragar, ¿no? Sí, sobre todo para la gente adulta, porque si usted se pone a mirar a Agra Hills de Doja Cat, le ha ido bastante bien en los listados de hip hop. Sí. ¿Sabe? Es decir, ella se comporta muy bien en los listados de top 40 juveniles, ¿no? En los listados top 40 mainstream, como llaman, comerciales. Y además de eso, o sea, alcanza el número uno en top 40 comercial y lo alcanza en el listado de hip hop. Entonces, para públicos entre los 16 y los 25 años, esa canción es un hit, es un éxito. Claro. Pero usted la sube un poquito de edad y ya la gente se le desconecta. Pero en Estados Unidos, y fíjese que usted me hablaba del hip hop y el hip hop es muy fuerte también, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra. En Inglaterra no le fue bien. No. En Inglaterra como que no no han podido recibir a Doja Cat en general, ¿no? Contrario a Dua Lipa, que hablábamos anteriormente, es una artista británica a la cual sí Estados Unidos le va abriendo las puertas de par en par. Claro. Es además considerada una de las mejores canciones del año según la revista Rolling Stone, el New York Times y el LA Times, los medios más importantes de música en los Estados Unidos. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. La siguiente canción importante en lo que va corrido de 2024, al igual que algunas canciones que han pasado por aquí durante este resumen de Animales de Radio, es Loving on Me de Jack Harlow, una canción de pop rap. Harlow es de Kentucky, lo quieren mucho en el Midwest, es decir, en Indiana, Kentucky, Wisconsin. Todo el gringo, ¿no? Sí, sí. Pero fíjese que es simpático que él de ahí salga haciendo como hip hop y R&B y pase un fenómeno distinto que es como Beyoncé, que es una artista hip hop y R&B, a hacer country, que sería lo que Jack Harlow creería uno que sería su fuerte, pero termina siendo un éxito con esta canción. Es un contraste interesante el que usted hace con relación a la llegada de Beyoncé al country versus la llegada de Harlow al hip hop, siendo Beyoncé de Texas y Mr. Harlow de Kentucky, ¿no? Pero en realidad, otra de las cosas interesantes de Harlow es que si bien ha sido muy popular y se ha convertido en uno de esos fenómenos de TikTok ineludibles, de todas maneras no ha logrado conseguir la credibilidad de ese hip hop establishment, de ese mundo que es muy afroestadounidense, ¿no? Y que todavía lo ve con sospecha porque siempre coquetea con el pop, ¿no? De hecho, él está catalogado como un artista de pop rap. Ahí no estará el problema, porque de pronto la comunidad, llamémoslo así, del hip hop y del rap, de pronto sigue todavía muy arraigada a no irse tanto a esas mezclas o a esas fusiones como con el pop. Digamos que poniendo un paralelo, es como los que dicen que solo los que tocan con vinilo son DJs. Entonces podría ser también por ese lado, y muy raro en una época en la que el hip hop tampoco ha tenido mayores figuras que hayan como levantado la mano y decir, hey, aquí estamos haciendo cosas chéveres. Creo que no ha pasado en los últimos 2 años, y Jack Harlow llega a finales de 2023 y arranca el 2024 estando en la cima de los listados con una canción que medio le da un respirito y un aire un poco, no siendo 100% hip hop, pero al género en general. Sí, claro, esta canción se calentó a través de TikTok. Él es extremadamente bueno pegando canciones en TikTok. Se fue directo al puesto número 2 del Hot 100 de Billboard, del que hemos hablado varias veces aquí en este resumen de lo mejor del año hasta el momento en la X Más Música con Animales de Radio. En noviembre 10 de 2023, para ser exactos, fue que se disparó esta canción a través de TikTok, y la semana siguiente era número 1, su tercer número 1, su segundo como solista. El tercero fue con Lil Nas X, con Industry Baby, su verso de Industry Baby, que en realidad fue su primer número 1. Claro. Yo no recordaba el verso de Jack Harlow en Industry Baby. Sí, y por ahí es por donde también lo critican mucho, porque se lo gozan mucho por su aparición como solista, pero cuando hizo el verso en Industry Baby, todo el mundo estaba muy emocionado porque es uno de los mejores versos del pop rap de los últimos años. Lo cierto es que la imagen que los medios le dan a Jack Harlow en los Estados Unidos es que es una especie de nuevo Vanilla Ice, porque está dentro del pop rap y porque hay artistas blancos importantes en el rap como Eminem, que es como la excepción. Pero finalmente, más allá del pop, yo lo que siento es que hay un tema de credibilidad por cuestiones de raza, porque todos los demás artistas que han pasado por ahí, por ese mundo, y que son blancos, no han gozado de mucha aceptación por parte del establishment del hip hop. Claro, y el hombre sacó un sencillo exitosísimo y sin tener necesidad de ponerse a sacar un álbum, igual se mete en la labor de armarlo completo, mercadearlo, lanzarlo, y se lo vuelven pedazos. Sí, ¿no? Claro. Le dieron durísimo. Le han dado durísimo, de la misma manera que le han dado duro a otros artistas que se han metido en el hip hop y que son blancos, como Machine Gun Kelly, que se fue. Sí, porque claro, no quiso seguir peleando contra esa marea. La carrera de Logic tampoco ha sido muy exitosa, más allá como de un fanbase muy sólido que lo acompaña en conciertos y demás, pero más allá también de 1-800 nunca ha sido una carrera muy exitosa comercialmente. Correcto. Hablando tampoco. Y Macklemore y Ryan Lewis no lograron mantenerse vigentes a pesar de que ellos sí alcanzaron como a saborear el triunfo y la fama con Thrift Store por allá en 2012. El álbum The Heist, que se ganó el Grammy. Lo que pasa es que a ellos les hizo mucho daño su pelea interna, en la que ellos se separan, ¿no? Y Macklemore se va por su lado, Ryan Lewis se va por el suyo, y cada uno empieza a hacer cosas aparte, y como que ya esa disolución no les favoreció, no, y acuérdese, en absoluto. Y acuérdese también que Macklemore le ganó a Kendrick Lamar el Grammy. Sí, por y eso Pimp a Butterfly. Hizo que lo odiaran más todavía. Entonces ahí está otro gran artista con una gran canción que puede competir por ser canción del año junto a Benson Boone, Beautiful Things, y a Steak Season de Noah Kahan, o a Teddy Swims, que hablábamos en el episodio pasado. Esta canción la han comparado mucho con una gran canción de Too Short de 2006 que se llama Blow the Whistle. En la X, Animales de Radio. Vamos con otro de los fenómenos importantes en lo que va corrido de 2024 y que arrancó en 2023. La canción se llama Water y la hace Tyla. Estuve leyendo que la canción es un amapiano. Sí, sí, sí, ese es un género muy de allá, muy africano, ¿no? Yo vi que amapiano, la traducción literal, es el piano. Eso es como la traducción del africano al español, si lo fuéramos a poner sobre la mesa. Sí. Mezcla elementos, obviamente, del hip hop con el jazz. Y es como un poquito más down tempo, es mucho más relajante. Y ha sido un género que de unos años para acá se ha metido en la cabeza de muchos artistas de otros géneros y que se han dejado influenciar por eso y han tomado ciertos elementos también para poner en sus canciones. Pero de un par de años para acá, como que los artistas de allá, africanos, nigerianos, que son dolientes directos del afrobeat, del amapiano y de todos esos géneros, han empezado a saltar al frente, a ser ya protagonistas. Y sí, es el caso de Tyla, Apenas Yo. Y esta canción a mí me encantó de primerazo. Y le apuesto todavía muchísimo a Tyla de aquí en adelante. Es muy interesante que un género de esta naturaleza alcance otras latitudes, porque nunca ha sido la regla, siempre ha sido la excepción. Cada cierto tiempo, sin embargo, muchas canciones logran ese impacto poderoso más allá de la región donde nacen, aunque si usted se pone a hacer una averiguación contundente sobre el origen de esta canción, notará que aunque las raíces tienen elementos de afrobeats, de rhythm and blues, como usted lo mencionaba, y como el amapiano que surge a mediados de 2010, como esta mezcla de géneros autóctonos y folclóricos mezclados con música house, dan la impresión de ser muy regionales, repito, y muy autóctono, uno se da cuenta que todo está bastante armadito. Sin embargo, la Macarena, la Lambada y muchos otros momentos de la música global o de la música mundial han logrado ocupar estas posiciones privilegiadas en el mercado estadounidense, teniendo unos orígenes muy folclóricos. En el caso, por ejemplo, de la Macarena, pues el flamenco. Claro. En el caso de la Lambada, pues la música de Brasil. Pero también es más como por el ritmo y por el baile que acompaña cada una de esas canciones, ¿o no? Correcto. Que hablando de fenómenos de TikTok, me parece bien simpático que ni la Macarena ni la Lambada hayan llegado a oídos de los que hacen challenge de baile en esa plataforma, siendo un par de canciones que históricamente están ligadas a la coreografía, ¿no? Yo creo que eso no ha sucedido porque no hay un trabajo promocional detrás de eso, pero en el momento en que la disquera dueña de esos derechos se siente a buscar revivir el éxito que tuvieron, pueden hacerlo muy fácilmente, porque es que TikTok se presta mucho para eso. Pero volviendo a Tyla, ella se convierte en la primera artista sudafricana en llegar al top 10 en Billboard en 55 años. Este es el primer éxito que tiene en ese top 10 un sudafricano desde que el trompetista Hugh Masekela estuvo ahí con una canción llamada Grazing in the Grass. Masekela es uno de los grandes jazzistas de todos los tiempos. Pero bueno, cuando usted hace un poquito de averiguación, se da cuenta que no es tan autóctona la cosa como da la impresión, ¿no? Que no es como tan de, oh, nos encontramos una canción en Pretoria o en Johannesburgo que está estallando y que de repente... No, la canción la hicieron en Estados Unidos. Entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ahí se turnaron y ahí hubo mano de grandes productores, ¿no? Porque eso, como dice usted, no fue como combustión espontánea tampoco, porque ahí está Tricky Stewart, por ejemplo, que fue gigante, no solamente por haber trabajado en canciones como Single Ladies de Beyoncé, sino que ese man fue el que hizo Umbrella de Rihanna, por ejemplo. Ahí aparecen fácil las llaves, ¿no? Exacto, ya. Uno ahí dice, está. Wow. Y lo curioso, por ejemplo, de Water de Tyla, es que cuando la empiezan a promover a través de redes sociales, nadie sabe exactamente de dónde viene la canción, pero como ella es sudafricana y como está recién traída de Sudáfrica a Los Ángeles, es muy fácil pretender que ella ha construido esta canción a partir de una inspiración exclusivamente autóctona, cuando en realidad Tricky, quien hizo Umbrella, es el cerebro detrás de la combinación de ritmos que, junto a esa mirada del pop, que ya tiene muy aterrizada Stewart, porque además de producir a Rihanna y a Beyoncé, hizo la carrera, la mitad de la carrera de Britney Spears. Es decir, con ese señor ahí, usted tiene garantizado un hit. Y al ver aparecer esas llaves, uno también entiende por qué ya el Afrobeat como tal tiene su propia categoría en los Grammys. Claro, obvio. Y no solo. Negociazo. Claro. Fíjese que las posibilidades que le da Water a Tricky Stewart de conseguir ese Grammy se hacen a través del marketing que se le hace a la canción, porque es que la canción fue número 7 en el Hot 100, es decir, ella no alcanzó a ser número 1. Está bien, pero no lo necesita. Ella estuvo en el top 10, pero fue número 7, fue número 6 en el top 40 adulto, o sea, volvemos al tema. Okay. Es una canción que alcanza a tocar a ese público. Mejor. Sí, fue mejor en adulto. Le fue un tris mejor, pero fue número 1 en ventas de música del mundo. O sea, la mercadearon como world music. Y por eso es que aparece como ganadora del premio Grammy en esa categoría del Afrobeat, ¿no? Porque la perfilan como, no, esta es una artista del mundo, de la globalización. Pero en realidad es simplemente un producto británico-estadounidense que mercadean como tal.